favore il sito. Muy queridos amigos y amigas de nuestro partido político y de nuestra comunidad de Saladillo. Hemos escuchado recién muy buenos discursos y una profundidad conceptual, yo diría, muy importante para reconocer a uno de los prohombres, no solamente de una parcialidad política, sino de la Argentina toda y más aún de nuestra América profunda, de nuestra América Latina, todavía lastimada y muy lastimada. Y creo que todas las expresiones que me antecedieron dejan quizás elementos para seguir reflexionando de forma permanente sobre el rol del gran repúblico, del gran demócrata, del hombre que dejó un mensaje para todos los tiempos. Y una expresión de Nacho Celsi cuando se refería a la muerte de Irigoyen, me trajo a la memoria inmediatamente la muerte de Alejandro Magno. Cuenta la leyenda que cuando muere Alejandro Magno, él le dice a sus seguidores y a sus amigos, antes de morir, le dice a sus seguidores y sus amigos, cuando yo muera, y que murió muy joven, y que fue más allá de lo que podamos pensar sobre sus ambiciones imperiales, uno de los conquistadores más importantes que tuvo la historia de la humanidad. Cuando muera quiero que mi ataúd sea llevado por los médicos más importantes, más eminentes del reino, y que en el trayecto hasta mi morada definitiva se vayan desparramando todos los tesoros que he acumulado en las guerras, que he acumulado en las conquistas, y además que desde el ataúd cuelguen hacia los costados mis manos al aire. Y le preguntan, ¿por qué, Alejandro, todo esto? Porque cuando nos llega la hora final, cuando nos llega el momento, ni los médicos más eminentes, ni la ciencia más profunda nos podrá salvar de ese momento. Y además, todas las cosas materiales no sirven para nada, quedan en la tierra. Y finalmente, mis manos colgarán vacías, porque todos nos vamos a ir de la misma manera. Estaba lanzando un mensaje que tenía a mi criterio un alto contenido moral de ser cierta, esta leyenda. Y ese fue, además, me parece, entroncándola con las palabras de Ignacio, el mensaje que dejó para las generaciones que iban a venir Hipólito Yrigoyen, porque después de haber sido derrocado, después de haber sido un hombre importante en el país, muere en la casona de la calle Brasil, en la orfandad más completa, en la miseria, como mueren y morían los grandes de aquel tiempo. Así fue llevado durante 4 horas hasta el cementerio de la Recoleta, hace 80 años atrás, Hipólito Yrigoyen, que precisamente moría a los 80 años, después de haber trabajado mucho para el país. Se dijo aquí también que donaba su sueldo, es cierto, donaba su sueldo, y él vivía de la explotación agropecuaria, que la usaba para financiar las revoluciones y para atender las solidaridades que era tan importante en aquel tiempo político como lo son siempre. Porque Hipólito Yrigoyen supo tener una presencia muy significativa en esta zona. El primer crédito que obtuvo fue para arrendar campo y ahí empezó a generar dinero y recursos que le permitieron comprar aquí cerca, a pocos kilómetros de aquí en Las Flores, la estancia El Trigo, que la vendió para financiar las revoluciones del 93 y del 5. Y yo de esto tengo testimonio directo, porque cuando años atrás muriera en Saladillo el ingeniero Lorenzo Lenzi Lolito, emparentado con los Álvarez de Toledo, me decía uno de ellos, pensar que nosotros teníamos tantas hectáreas, una cantidad muy pero muy importante, y nos quedaron muy pocas porque el viejo don Hipólito le hizo vender a Federico Álvarez de Toledo gran parte de su tierra para financiar las revoluciones. Lo mismo eran con los producidos de la estancia de Quemado, aquí cerquita, en partido de General Alvear, porque supo ser pareja de la viuda del escritor Cambaceres, con el cual tuvo un hijo, porque Yrigoyen tuvo varios hijos. Nunca estuvo casado, porque él decía que estaba casado con la política. Es decir, todos los recursos que pudo generar Yrigoyen en su vida particular. Y aquí en Saladillo hay amigos que tienen algunas cartas comerciales. Marquito recién se refería al rol que cumplió con respecto al agro. Y él también se dedicaba a la actividad este particular. Acá hay cartas donde dice, véndame tantas vacas de los campos que alquilaban en Norberto de la Riestra. Señalo estas características porque son las características que pintan a don Hipólito Yrigoyen como un ser humano, comprometido con su tiempo, pero trabajando de su tiempo para los tiempos que iban a venir. Porque él no buscaba, junto con su tío, derrocar al gobierno que estaba al orden establecido para tomar el gobierno, sino que buscaban que el gobierno diese la posibilidad al pueblo de votar. Porque si impulsaban el cambio de gobierno a través de la revolución, se podía argumentar, como creían los guerrilleristas de la década del 70, que el poder estaba en la boca de los fusiles. Y en cambio, Yrigoyen pensaba con Alén que el poder residía en la voluntad soberana del pueblo, y por eso él luchó por el sufragio libre, porque el sufragio iguala, el sufragio posibilita la participación de todos. El sufragio garantiza la solidaridad, es el puntapié inicial para poder participar en la vida política. Va a significar, decía Yrigoyen, el pueblo gobernándose a sí mismo. Y en consecuencia la ley Sáenz Peña, como la conocemos todos, debió llamarse ley Hipólito Yrigoyen, porque Hipólito Yrigoyen fue, junto primero con su tío Leandro Alén, quien encabezó las revoluciones en la cual convocaban a hombres de todas las extracciones políticas y sociales para terminar, como se usaba en la terminología de aquella época, con el régimen falaz y descreído. Ahí estaba la lucha del yrigoyenismo y estaban en seguir, en no abandonarla, porque había, desde luego, como hay en todos los tiempos, diferencia interna incluso con su propio tío. Alén llegó a decir en alguna oportunidad, con referencia a don Hipólito, carrerito desagradecido, refiriéndose a la actividad de carrero, porque antes de ser lo que fue, lo que se dijo acá, de obtener el título de abogado, trabajó conduciendo carretas. Hipólito Yrigoyen, porque venía hijo de vascos franceses y un hogar humilde. Y en aquellos tiempos, por supuesto, que también había, cuando ellos lograron, a partir de la revolución del 90, el nacimiento de la Unión Cívica Radical, legado que hoy nosotros debemos recoger, custodiar, defender, para nosotros y para las futuras generaciones también había tensiones, había enfrentamientos internos que a veces hacían que algunos radicales miraran la situación de una manera y otros de otra manera. La discusión entre Alén y la discusión entre Irigoyen y otros hombres. Alguna vez Alén dijo, los radicales conservadores se irán con Bernardo de Irigoyen, otros se harán socialistas o anarquistas, y la canalla de Buenos Aires, dirigida por el pérfido traidor de mi sobrino, se irán con Roque Sáenz Peña, que después no se fue, y los radicales intransigentes nos iremos a la mismísima mierda. Permítanme la expresión, esto decía Alén. Pero Alén, ¿qué pasó con Alén? Alén, que era un extraordinario idealista, cuando vio que por su enfermedad y sus fuerzas estaban agotadas, y hace pocos días podríamos haber recordado un aniversario más de su muerte ocurrida el 1 de julio junto con la de otro líder importante de la Argentina, como fue Juan Domingo Perón, termina suicidándose. E Irigoyen sigue continuando con la lucha, porque la lucha no hay que abandonarla. ¿Cuál de los dos era el revolucionario?, se preguntaron alguna vez, y esa respuesta la dio Osvaldo Bayer. En su momento los dos fueron revolucionarios, Alén e Irigoyen, pero Irigoyen se quedó a vivir para concretar la revolución, para llegar al gobierno. Y fue sin duda alguna uno de los protagonistas importantes y centrales de la República Argentina, y aquí se hicieron enfoques de distintos ángulos, de distintas miradas, que la plantearon quienes me precedieron en el uso de la palabra. La importancia de la juventud señalada no solamente por Nacho, sino también por Verónica, donde destacaba el papel de educador de Hipólito Yrigoyen, que ocupó, además de ser comisario de Balvanera, donde aprendió a conocer todas las intimidades, las virtudes, las miserias de los seres humanos, también presidió en Balvanera, fue integrante del Consejo Escolar, siendo Sarmiento superior de él, de manera entonces, y fue profesor universitario y fue docente de la escuela, y fue un extraordinario impulsor y defensor de la reforma universitaria. Recién Verónica citaba esas palabras extraordinarias del manifiesto liminar de la reforma del 18, inspirada en la pluma magistral de don Deodoro Roca. Los dolores que quedan son las libertades que faltan, e Irigoyen se disponía en aquel momento a seguir trabajando por las libertades que faltaban, y comprendiendo, como lo decía el mismo manifiesto liminar del 18, la educación es una larga obra de amor con los que aprenden, y por eso facilitó la propagación de la reforma universitaria por toda América. Y cuando los estudiantes reclamaban en la ciudad de La Plata, y el gobernador de nuestro partido, Camilo Croto, reprimía la manifestación de los estudiantes, estuvo la reprimenda, la admonestación y el repudio del mismísimo presidente de la República, Hipólito Yrigoyen, que no admitía la acción del gobernador de su propio partido. Y así estuvo la presencia en todo, defendiendo, como decía Marcos, al pequeño y mediano productor. Hubo Ministerio de Agricultura en aquella época, y puso a hombres comprometidos con la necesidad de una Argentina que quería dejar de seguir mirando hacia Europa para mirar hacia adentro, para manufacturar la producción primaria, para darle valor agregado a la producción primaria, algo que hoy seguimos levantando nosotros la bandera. Y por supuesto que también hacía una cosa importante Hipólito Yrigoyen, como lo señalaba recién con claridad Claudio Masachesi, al defender el rol de los partidos políticos. Él hablaba de la organización partidaria, de la organización de los partidos políticos. En cada lugar de la República, un comité es la única manera de garantizar la existencia de un proyecto nacional. que tenga trascendencia, que sea duradero. Porque Irigoyen pensaba, como pensaron muchos hombres y mujeres importantes de la Unión Cívica Radical, que la Unión Cívica Radical estaba por encima, aunque lo acusaban de personalista, por encima de los personalismos, porque la Unión Cívica Radical se confundía con la patria misma, decía, la Unión Cívica Radical era más importante que Alén, más importante que Irigoyen, más importante que cualquier dirigente, porque tiene un objetivo trascendente, tiene una filosofía que nos impulsa, desde luego, a luchar por la dignidad del hombre libre. Y eso hacía que nos incluyera a todos en un proyecto común donde además de la participación juvenil estaba el rol importante de la mujer, como también lo señalaba y lo recalcaba con claridad Elsa Moser en su intervención. La mujer fue protagonista de la epopeya irigoyenista, y así Irigoyen se pudo transformar en uno de los hombres más importantes de la Argentina, del que empezó con las políticas de inclusión, las políticas inclusivas, porque en este tiempo de la Argentina, donde todos se atribuyen el patrimonio de haber sido los abanderados, de haber estado primero al lado del pueblo, nosotros podemos hoy decir aquí, sintetizar que fuimos primero, desde luego, por cuestiones históricas, desde luego, por cuestiones de cronológica, los primeros que nos ocupamos de las necesidades populares, y ahí estuvo Irigoyen ocupándose de la mujer, ocupándose de los derechos civiles, ocupándose de los derechos sociales. Si bien podemos tener como punto oscuro la Semana Trágica y la Patagonia Rebelde, que todos hemos visto en la película dirigida por Bayer y que algunos de nuestros amigos como el Beto Brandoni han actuado, pero ahí estaba lo fundamental de Irigoyen, porque las conquistas sociales, los primeros regímenes jubilatorios fueron impulsados en la época de Irigoyen, el descanso dominical, el del sábado inglés, las grandes reformas sociales que hacían que la Argentina empezase a mirar hacia adelante, empezase a tener otra mirada. El rol del Estado Nacional en los sectores estratégicos, como muy bien se pronunciaba recién Jorge Fareta, al señalar la creación de YPF, de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, donde el Estado Nacional imponía su presencia, y también la autodeterminación política. Él dijo, los hombres son sagrados para los hombres y los pueblos son sagrados para los pueblos. Y antes se tenía la costumbre, antes de Irigoyen, de rendirle pleitesía a los poderes extranjeros. Y antes de asumir Irigoyen, se presenta el embajador de la Gran Bretaña y le dice, señor presidente, existe la tradición y la costumbre que el gobierno de Londres esté informado cómo va a estar formado el gabinete de vuestro gobierno. Y Irigoyen le contesta, simplemente, a partir de este momento dé por terminada esa costumbre. Ahí estaba la valentía de Hipólito Yrigoyen, no la valentía, la autodeterminación, la fortaleza fundamental de un hombre que pensó en el país. Yrigoyen nos dejó a nosotros una herramienta extraordinaria, que es la Unión Cívica Radical. Y la Unión Cívica Radical muchas veces la han dado por muerta en la República y en el país. Hoy discutíamos con algunos amigos, ¿por qué no dejás el radicalismo? Y desde luego afirmamos rotunda y categóricamente que nunca vamos a dejar la Unión Cívica Radical, porque consideramos a la Unión Cívica Radical como el elemento fundamental de transformación de la República. La Unión Cívica Radical nació para marcar rumbo en la historia, para estar al lado de los sectores más postergado y desprotegido de la sociedad, para adaptarse a las innovaciones tecnológicas, para poner los recursos naturales de la nación al servicio de todos y no solamente de unos pocos, para garantizar la participación popular en forma permanente y por supuesto que no se queda estática, porque nosotros no podemos hoy hablarle a la sociedad argentina con el lenguaje de 1916 y antes de 1916. Debemos actualizar nuestro lenguaje para estos tiempos, para el tiempo que estamos viviendo, para el siglo XXI y anticipándonos para los tiempos que van a venir. Eso significa un partido político moderno, eso significa inspirarse en hombres como Hipólito Yrigoyen, y por lo tanto es válido de que nosotros tratemos de fortalecer a la Unión Cívica Radical, porque como se dijo, cuando se siguen a las personas, y en esto lo decía con claridad Alfonsín, no sigan a hombres, sigan a ideas, porque los hombres fenecen, los hombres cambian. Las ideas tienen un contenido permanente, tienen un contenido importante, y por eso nosotros queremos levantar no solamente las banderas tradicionales de la Unión Cívica Radical, sino desde luego aggiornarlas, renovarlas para la Argentina de hoy. Muchas cosas no ocurrirían en la Argentina de hoy si hubiera un partido fuerte e importante como lo fue la Unión Cívica Radical en la época de Hipólito Yrigoyen. Y esto no significa de ninguna manera reconocer cosas importantes y trascendentes que se pueden estar haciendo desde el actual gobierno, porque no tenemos que partir desde la base de la destrucción de lo bueno que se pueda hacer. Un partido político tiene que tener propuestas superadoras, donde haya falta de republicanismo, acentuar el republicanismo, donde haya falta de más justicia social, profundizar la justicia social, donde haya una restricción a las libertades fundamentales, garantizar esa amplitud de las libertades fundamentales, y solamente un partido político importante, como lo puede ser, como lo es la Unión Cívica Radical, lo puede lograr. Por eso hoy tenemos que estar contentos de que los radicales podemos ir desde a poco reencontrándonos en un destino común para que este partido vuelva a resurgir, vuelva a posesionarse y pueda volver a plantearle a la sociedad argentina cuáles son las soluciones que necesita para sus problemas. Nosotros somos los que tenemos que dar la respuesta. Y los hombres grandes como Hipólito Yrigoyen, que fue político, abogado, revolucionario, pero fundamentalmente estuvo al servicio de una causa común, esos son los grandes hombres. Oscar Wilde solía decir que los grandes hombres son aquellos que dan las grandes respuestas antes de que las grandes preguntas sean formuladas. E Yrigoyen fue uno de ellos. Yrigoyen fue el que se anticipó en la Argentina moderna, en la Argentina de aquel tiempo, a plantear las grandes respuestas antes de que el pueblo empezara a formular las preguntas. El peludo le decía por su encierro, pero también fue el vidente, porque tenía la capacidad de anticiparse a los acontecimientos. Ricardo Rojas, cuando lo despidió en la Recoleta, decía que quisieron morderlo para lastimarlo durante los 3 años, después de derrocado lo mandaron a la isla Martín García, y no sabían que lo que hacían eran morder bronce, y aquí está Hipólito Yrigoyen en el bronce. Está casualmente en una esquina que representa, por un lado, a uno de los padres fundadores de la patria, don Manuel Belgrano, y por otro lado, la avenida que va desde la Cabral hasta la Pereira y que se sigue prolongando, llega el nombre del hijo del ahorcado, de Leandro N. Alem, tío de Hipólito Yrigoyen. Ambos dieron nacimiento a la Unión Cívica Radical. Ambos la proyectaron para los tiempos los radicales de hoy, no sé si somos pocos o muchos. Yo creo que quedan muchos radicales en la República Argentina, muchísimos más de los que nos creemos. Tal vez todavía no estén militando dentro de la Unión Cívica Radical, pero ser radical es una actitud ante la vida, ser radical es un compromiso ético, ser radical es un compromiso con la patria, no con un partido mismo, es un compromiso con la sociedad. Ser radical significa comprometerse con el futuro de la Argentina, de manera entonces que estoy absolutamente convencido de que la Unión Cívica Radical renace, renace en la provincia de Buenos Aires, renace en el país. Por eso hoy aquí al homenajeado a Hipólito Yrigoyen nos tenemos que comprometer a que esta alianza, este frente progresista que encabezan hombres del radicalismo, provenientes del radicalismo, como Stolbizer y Ricardo Alfonsín, puedan ganar la elección en la provincia de Buenos Aires. Esos son la verdadera alternativa, esos son la oposición cierta. Ellos no tienen matices, con ellos son diferentes desde una perspectiva eminentemente progresista. El mejor homenaje que le podemos rendir a Hipólito Yrigoyen es trabajar para un triunfo rotundo y contundente en suelo bonaerense del espacio político que representamos. De esa manera estaremos haciéndole honor a uno de los grandes, no de un partido, a uno de los grandes de la patria. Muchísimas gracias.